K-Pop en Colombia. Cantar la letra de algunas de estas canciones es una reacción natural. Los estribillos los tararean franceses, turcos y colombianos por igual. Estas bandas se tomaron la juventud de los 90s, pero algo curioso ocurrió cuando estos sonidos se metieron en las entrañas del mundo asiático y se mezclaron con su particular cultura de consumo. Después de que la semillita quedara implantada en lugares como Japón, Corea y China, ahora su fruto se devolvió cual boomerang. Regresó el pop, pero no con letras solamente en inglés, sino en coreano. Una nueva ola se está tomando el mundo y es conocida como K-pop, Korean pop o pop coreano. Escucharemos los testimonios de varios fanáticos sobre su primer acercamiento a este género. Bueno, ¿cómo llegué al K-pop? Pues fue gracias a un amigo que me posteó un video sobre un grupo. Desde ese grupo pues, comencé a buscar más grupos. Pues yo creo que casi todo el mundo comenzó por el internet. La verdad fue un video de Don Panchinki que vi que se llama Mirotic. Desde ahí empezó casi todo viendo enlace por enlace. Por una amiga del colegio que le gustaba la música, entonces nos la fue mostrando y varias nos terminó gustando. Internet ha sido el medio que ha roto las fronteras y ha permitido que el gusto por este género se haya expandido. Rostros y cuerpos perfectos, bailarines sincronizados, ropa excéntrica que jamás se repite, letras románticas y un toque de movimientos sexys tanto de hombres como de chicas son el mayor atractivo de esta tendencia. Finalmente, se ha realizado un evento masivo, patrocinado por empresas como LG, que vieron una importante oportunidad al traer un concurso de coreografía, que inició desde el 23 de octubre de 2011. Es llamado K-Pop by LG. John Freddy Hernández, productor del concurso K-Pop by LG. El que lo trajo fue LG. Patrocinadores acá tenemos el Hyundai. LG decidió ingresarlo a Colombia de acuerdo a que no ha habido una compañía que quiera o que se haya involucrado con el tema del K-pop acá en el país. Es increíble la manera tan llamativa pues que el país tiene acogido el tema del K-pop a nivel nacional. Cali es un espectáculo, Medellín es otro espectáculo muy grande y pues Bogotá pues que es la plaza mayor tiene infinidad de grupos, infinidad de personas adictas al K-pop. En caso personal no lo conocía, ¿sí? Pero desde que empecé con la producción es espectacular, la música es muy divina, es una energía, es tan grande que mi hija ahora es adicta al K-pop y tiene 4 años. Entonces no, es un espectáculo genial. Pero este concurso no podía ser posible sin el apoyo promocional que LG logró conseguir en los medios juveniles más importantes. Es así como Caracol accedió a introducir el género en programas como Playzone, además de un comercial promocional dentro de su programación, y puso a los 40 principales como cara oficial del K-pop en Colombia. En esta emisora se programaron varias canciones. Se concedió un espacio en el evento 40 para la presentación del grupo Lienzo de la productora JM Productions, que además publicitaba el género dentro de su página de internet. Terminando con la parte de semifinales, ya nos venimos el 3 de diciembre con los 2 que quedan por cada ciudad, con los 6 grupos finalistas para la gran fiesta pues acá de cierre del evento. Esta gran ola también tiene sus propios representantes coreanos en Bogotá, así como la productora musical Jin Myung Lim, más conocida como la señorita Lim dentro de la familia Hallyu. Esta coreana, que actualmente reside en Bogotá, desea impulsar todo este movimiento cultural. Apoya el talento de varios jóvenes que conforman el grupo Lienzo y permite que fanáticos practiquen bailes, organicen sus eventos y aprendan sobre Asia en su propia academia. Jin Myung Lim, directora de JM Productions y jurado del concurso K-Pop by LG. Y ese momento comencé trabajando con LG, somos de JM Productions. Y yo soy con derecho de este proyecto, yo compraba todo con licencia de con coreano para presentar aquí como de en Colombia. De principio, obviamente, yo no puedo imaginar como aquí, así como mucha confianza de K-pop, pero ese tipo de proyecto funcionaría si vamos a llegar con éxito. Nosotros nunca esperamos como para así como tan éxito, pero ahora con todos con contenta, sí, mucho. El K-pop se robó el corazón de más de una jovencita en Colombia. También tiene un gran atractivo para muchos chicos que se esfuerzan por ser tan atléticos y bailar tan bien como sus idols favoritos. Este boomerang musical promete bastante como boom comercial. Y es probable que pronto las grandes productoras coreanas como la SM Entertainment o la YG Entertainment se interesen en traer a sus artistas a Colombia. Si esto sucede, las fans gritarán al ritmo de sus canciones coreanas la frase que más se sabe, Sarangue, que significa te amo en coreano. Realización, locución y producción por Ivonne Marcela Olarte Acosta.